One, dos, tres. Yeah, CHSD en el micrófono. 19 barrio, ¿ah? Ahí donde la calle está llena de cajas de vino. Los giles no me preocupan, mi guacho. Yo solo vivo para el hip hop. No hace la wea que queráis. Pero yo quiero despertar, hacer el amor y hacer rap. Comer, hacer el amor y hacer rap. Pagar, hacer el amor y hacer rap. Tomar y fumar para mañana luego despertar. Hacer el amor y hacer rap. Comer, hacer el amor y hacer rap. Pagar, hacer el amor y hacer rap. Tomar y fumar para mañana luego despertar. Mi cuello sufre de estrés, se suele torcer. Debe de ser el MP3. Mosdev, high tech, white clef, cypress, dead press, pasta flex, das effects, method man, MTM, premier, no sé. Es solo por nombrar, no por alumbrar. Asegurarme que no va a colocar don Omar, solo rapete. Y si quiero volar en bola de cohete, vivo mirando al suelo a ver si me encuentro un billete. O una docena, no sé, hoy día no sé nada. Apenas sé que mi peor condena sería la sordera. El espejo del baño empañado, creo que era mi flow opera como ópera. Unos vinimos a escribir, otros a escuchar. Unos a pedir, otros a pechar. Unos a vivir, otros a matar. Algunos a recibir, otros para dar. Pero yo solo quiero despertar. Hacer el amor y hacer rap. Comer, hacer el amor y hacer rap. Pagar, hacer el amor y hacer rap. Tomar y fumar para mañana luego despertar. Hacer el amor y hacer rap. Comer, hacer el amor y hacer rap. Pagar, hacer el amor y hacer rap. Tomar y fumar para mañana luego despertar. Oye, son solo sonsos con sponsor. Mientras veo a que le cae el poncho, me saco un Bon Johnson pronto. Rapulento, un respeto a los panteras. Yo y mi rima en el clima, clima primaveral. Aquí se maneja el lema de hacer caer al que jadea y se queja. Pa' que le dejen don bandeja. Supón, te pongo un cupón, dirección fuera del portón. De la depresión, de prisión, visión de pastor y oveja. La virtud es la actitud, no la latitud. Discrepo en gran magnitud con la multitud de la juventud que en su amplitud reinventa lo del norte versus el sur. Y yo no, eso es de EEUU. Y yo chitem si fu a tu salud. Para la unión del corazón, que con tu conducción es la razón, la condición es polución. Oye, ¿qué hueá quería hacer? Quiero despertar, hacer el amor y hacer rap. Comer, hacer el amor y hacer rap. Pagar, hacer el amor y hacer rap. Tomar y fumar para mañana luego de...